con miras a fortalecer este importante renglón de la economía, la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, ha suscrito un convenio interadministrativo con la Universidad del Tolima por valor de 1.080 millones de pesos, cuyo propósito es desarrollar estrategias comerciales y disminuir la dependencia de intermediarios en materia de piscicultura. Los factores importantes de este convenio es la asociatividad, es la infraestructura que se pretende construir para mejorar las condiciones de los piscicultores del departamento, es ayudarles en el tema de la comercialización y también tenemos un componente importante que es la producción de alevinos, 2 millones de alevinos por año en lo que dure el convenio, y en ese sentido pretendemos fortalecer esta cadena de piscicultura en el departamento del Tolima. ¿Qué población se estima se va a ver beneficiada y cómo esto redunda también en el beneficio de las familias en el departamento del Tolima? Se tiene determinado fortalecer todo el departamento del Tolima. Para eso, dentro de las estrategias están constituir 4 centros importantes de producción piscícola. Uno en el norte, uno en el centro oriente, otro en el sur y otro en el centro del departamento. ¿Cuándo se van a definir los municipios que van a tener estos puntos especiales que usted menciona, doctor? Dentro del convenio está determinado que la universidad hará la exploración de saber dónde deben reforzar la asociatividad para y dónde ya están fortalecidos para comenzar entonces a definir municipios que se van a beneficiar de este proyecto. Lo importante es saber que se van a invertir 1.080 millones de pesos en los piscicultores del departamento del Tolima. ¿Cuándo inicia, doctor? Este es un convenio que arranca finalizando el 2014 y con una ejecución efectiva a partir de enero del 2015.